Es megafonía. En teoría hay megafonía, ¿eh? Sí, que funciona. Porque me dicen que por el fondo no se me oye bien. Hoy vamos a terminar, si alcanzo a hacerlo, a no ser que me extienda demasiado en algún punto, con el tema de lo que decía el padre Orlandi sobre Santa Margarita de Alacoque y el mensaje de Paray-le-Monial en relación con el conjunto de su espiritualidad y la doctrina explicada en Pensamientos y Ocurrencias. De Santa Margarita, para Orlandizarla brevemente, de una forma muy, ya leímos el párrafo en Pensamientos y Ocurrencias, pero además allí trata del tema de que Santa Margarita, además de la revelación del corazón de Jesús, tiene en las revelaciones de Paray un carácter de promesa del reinado de Cristo en el mundo. Y entonces el padre Orlandi esto lo comentó varias veces, no solo en Pensamientos y Ocurrencias, sino en el artículo de la actualidad de la idea de Cristo Rey y en otro artículo que publicó en ocasión de un congreso de Pax Romana que se llama El arco iris de la Pax Romana. Es conocido y está también en este folleto, Actualidad de la Idea de Cristo Rey, que reunió cosas muy fundamentales. Entonces, el padre Orlandis, en el artículo de la Actualidad de la Fiesta de Cristo Rey, dice lo siguiente, que me parece que le aludí ya. Viene en nuestro socorro a corroborar las esperanzas un nuevo elemento de fe, la providencia divina, las promesas de Paray-le-Monial. Reinaré a pesar de mis enemigos. Estas palabras resonaban de continuo en el oído de Santa Margarita. Esto lo repite Santa Margarita muchísimas veces. ¿Cómo las entendía la santa? No lo sabemos de cierto. Algo nos dice de ello en aquella promesa de Jesús, en una de las grandes revelaciones. Allí habla con más claridad. Anuncia a Cristo que su designio no es otro que la ruina del imperio de Satanás y la implantación en las almas del imperio de su amor. Entonces el padre Orlandi seguía diciendo, tal vez los primeros devotos del corazón de Jesús no atendieron lo bastante a estas significativas palabras. Extendióse muerta la santa la devoción al divino corazón, pedida en las revelaciones, pero la idea del reino más bien parece esfumarse. Mas llegado a su mitad el siglo XIX, al choque de la antítesis impía y liberal, la idea del reino de Cristo cobra vigencia, claridad y precisión. Y a la luz de esta idea comienzan a interpretarse aquellas misteriosas palabras, reinaré a pesar de mis enemigos. Y se inicia la corriente cada vez más crecida de consagraciones al corazón de Jesús. En ella se unen indisolublemente la devoción al corazón de Jesús y la devoción a Cristo Rey. De esta unión indisoluble brotan dos fórmulas ya usuales, por la devoción al corazón de Jesús, al reinado social de Cristo, y aquella otra en que parecen ya identificarse las dos devociones, el reinado del corazón de Jesús. Esta devoción y esperanza de los fieles se apoya principalmente en las promesas de Paray. Entonces, dice, los papas apoyan, alientan esta corriente de devoción y esperanza que ha surgido en los ambientes de los devotos y los apóstoles del corazón de Jesús y en el movimiento de las consagraciones y después de las entronizaciones de las familias, el movimiento de los padres de los sagrados corazones, etc. Mateo Coigley, etc. Los papas alientan estas esperanzas y en públicos documentos manifiestan claramente su esperanza y no dudan en apoyarla abiertamente en las revelaciones de Paray. León XIII, en Annum Sacrum, señala las apariciones del corazón de Jesús como una nueva época al reinado de Jesucristo. Pío XI, en su encíclica Miserentissimum Redemptor, afirma que al instituir la fiesta de Cristo Rey, se propuso dar complemento a lo que iniciaron los fieles en sus actos de consagración al corazón de Jesús y afirma que la celebración de la fiesta es una proclamación de la realeza de Cristo, pero además es un anticipo de aquel día venturoso en que el universo entero, espontánea y libremente, prestará su obediencia al reinado suavísimo de Jesús. Hay una clara afirmación de que la fiesta de Cristo Rey es un anuncio de esperanza, un anticipo del reinado universal de Cristo en el mundo. Y entonces el padre Orlandis termina el artículo recordando la encíclica Summi Pontificatus, que este año vamos a atenderse en escuela especialmente, que realmente en los primeros párrafos de la encíclica, Pío XII hace una síntesis estupenda de toda esta historia de la consagración al corazón de Jesús como proclamación de la realeza de Cristo. Esto es lo que dijo el padre Orlandis en el artículo del año 45. Y al año siguiente, este otro del arco iris de la Pax Romana, que era en ocasión de un congreso de la asociación aquella Pax Romana del año 46, número 54 de Cristiandad, vuelve sobre el tema y dice esto, explicando que a algunas personas se les ha planteado una aporía, como una perplejidad, si se habla de Cristo Rey, porque se habla del corazón, y por qué para enfervorizar a los fieles en el culto al corazón de Jesús, pues no se habla de la bondad de Jesús, de su misericordia, de su ternura, de su amor a los pecadores, de su deseo de salvación, y se habla de su soberanía universal sobre el mundo, como si queremos la autoridad, sobre todo, merece respeto y obediencia. El amor parece que lo gana más la intimidad y la comunicación del bien. Y en cambio, Padre Orlandis estudia esto y de una forma muy teológica y muy profunda, de una teología espiritual admirable, lo va explicando y lo dice así. Se sitúa en esta historia de la consagración y dice así, pensando en el texto de León XIII, L'annum sacrum, que es el capital, el punto de partida, ¿no? León XIII parte del supuesto que tiene ante sí un mundo del cual una gran parte desconoce a Jesucristo, que jamás ha reconocido su soberanía y aun quizás se resiste a conocerle. Otra gran parte está constituida por herejes y cismáticos que forman parte de comunidades que se han separado del reino de Cristo, que es la Iglesia Católica. Otra parte, tal vez menor, está formada por los que hoy en día son multitud, los que habiendo nacido en el seno de la Iglesia rechazan su fe y su autoridad y viven en revolución contra la autoridad de Cristo. Esto desde que el padre Orlandis lo decía, dice que eran pocos en tiempo de León XIII, diríamos ahora hoy son multitud y hoy más. En torno de sí contempla el pontífice de los católicos que conservan la fe de Cristo y profesan obediencia a su ley, más de estos cuantos viven en el frío de la indiferencia. Una porción escogida se agolpa alrededor del vicario de Cristo y se acoge a su dirección paternal. Son los fieles súbditos de Cristo, los que reconocen de palabra y de corazón su realeza. El mundo va de catástrofe en catástrofe, y el corazón del pontífice quiere la salvación de todos, el bienestar, la paz. ¿Dónde se hallará el remedio salvador? Las desgracias proceden de que el mundo persiste en su alejamiento de Cristo, en el desconocimiento y en la rebelión contra su divina autoridad. La salvación no puede estar sino en acogerse a Cristo, en el reconocer y acatar su soberanía. Una corriente de espiritualidad cada vez más caudalosa manifiesta conduce a los fieles súbditos de Cristo a proclamar a la faz del mundo los derechos soberanos de su Rey. Un instinto que no puede ser sino divino induce en el pueblo cristiano la confianza de que en esta su profesión de fe está el germen de salvación. Es la devoción a Cristo Rey. Mas he aquí que a la par se produce un fenómeno que no tiene explicación fácil en lo meramente humano. La fusión de la devoción a Cristo Rey con la devoción al corazón de Jesús. Allá en los albores de la devoción al corazón de Jesús, tal vez la vidente de Paray-le-Monial entrevió la conexión providencial entre ambas devociones. Sea lo que fuere de lo que conociese la santa, más de siglo y medio transcurrió desde su muerte sin que los devotos del corazón divino entendieran aquellas divinas palabras, reinaré a pesar de mis enemigos, según la significación que hoy le damos. Cosa que no tiene fácil explicación para quien haya leído con reflexión los escritos de Santa Margarita, es decir, leyéndolos ahora, después de la encíclica Quas Primas y de la Miserentísimo Redemptor y la Summi Pontificatus, y parece que está en los escritos de Santa Margarita, pero tardó mucho tiempo en leerse y en hacerse los estudiosos y los que estuvieron, los que publicaron libros sobre el corazón de Jesús, se habló poco de esto del reinado de Cristo Rey. Llegó el tiempo señalado por la Divina Providencia para que el pueblo devoto del Sagrado Corazón comprendiera la divina intención de aquel lenguaje, que aquel lenguaje encerraba. Reinaré a pesar de mis enemigos, repetía sin cesar a su fiel discípula el Maestro Soberano. Al llegar el tiempo oportuno, el pueblo piadoso y devoto del corazón de Jesús comprendió que aquellas divinas palabras eran una respuesta anticipada al grito de la impiedad revolucionaria. No queremos que este reine sobre nosotros. Esto es lo que dice Pío XI, tomando un texto de una parábola evangélica de aquellos que dicen no queremos que les envíe el heredero, ¿no? Y dice no queremos que reine sobre nosotros. Esta interpretación reveladora de las palabras de Cristo necesariamente hubo de crear una conexión íntima entre la devoción a la realeza de Cristo y a la devoción a su corazón divino, una conexión que no nos retractamos de haber llamado fusión. Han venido a ser una sola espiritualidad. Adalid de esta conexión salvadora fue el padre Ramier, de quien hablaremos en las sesiones a partir del otro sábado. Entonces él solicitó de Pío IX la consagración del mundo Sagrado Corazón, que 5 lustros después, 25 años después, realizó León XIII. O sea, la relación entre lo que el padre Ramier pedía, lo que León XIII hizo, es lo que en realidad el corazón de Jesús estaba pidiendo y prometiendo, que sería fuente de salvación para ruina del imperio de Satanás, establecimiento del reinado de Cristo en el mundo, en Santa Margarita. Pero tardó tiempo eso en ser visto. Cosas que Dios permite y que son así, ¿eh? Tal vez por la manera, con las enormes dificultades, precisamente lo que quiero subrayar hoy, que no obstante, este mensaje de Parey, que lo que de una forma más expresa parecía pedir es el culto al corazón de Jesús y la práctica de la hora santa reparadora y de los primeros viernes y el espíritu de reparación y la búsqueda de la santidad en la confianza en el corazón de Cristo. Y parece que lo que queda más inmediatamente explícito es la propagación de la devoción en un sentido de relación personal del llamado a ser devoto con Cristo en su corazón. Y esto es lo que vamos a tratar. Después, el día que viene, veremos cómo esta idea del reino pues la comprende definitivamente el padre Ramier. Pero ahora, en la etapa que hay entre las revelaciones de Parey y la aprobación para la Iglesia Universal de la fiesta en 1855 por Pío IX, a petición del episcopado francés en bloque, ya esto unánimemente todo el episcopado francés lo pidió, y no eran muy iguales los obispos, los había legitimistas, los había liberales, los había bonapartistas, los había prerepublicanos, ya habido la revolución del 48, había habido ya rallies y todo, había muy complejo el episcopado francés, siempre un episcopado presentado por el poder civil, con una presentación que venía de los tiempos de Francisco I, que la iglesia francesa era una iglesia muy nacional, muy nacional. Y había habido una serie de cosas. Napoleón pidió al Papa que hiciese dimitir a todos los que habían resistido a la constitución civil del clero, que era cismática. Todos los fieles a la Santa Sede tuvieron que renunciar a la mitra, porque el Papa se lo pidió. Y fueron tan obedientes que aceptaron. Un pequeño grupo de la Petite Église. Pero no hubo obispos que se enfrentaran al Papa, porque decir, hemos luchado por el pontificado y ahora el Papa nos pide que renunciemos. Pues no renunciaron. Y entonces el Papa nombró obispos que le presentaba el primer cónsul, después el emperador Napoleón I, y después Luis XVIII, y Carlos X, y Luis Felipe, y Napoleón III, y el presidente de la República, hasta la ley de separación, que es de 1906. Y el gobierno francés presentaba los nombres de los obispos, Lo que es curioso es que en medio de todo hubiese obispos santísimos y estupendos. Esto es un milagro, ¿eh? Siempre ha ocurrido. A pesar de la presentación, la Iglesia tiene su propia vida y ha habido obispos maravillosos. Pero ya digo, que fuesen desiguales y algunos fuesen muy liberales o muy bonapartistas, etc., se comprende, ¿no? Se comprende porque eran presentados por el poder civil. Y rarísimamente el Papa, salvo motivos muy graves, que ya el poder civil procuraba que no se diesen, no nombraba el que presentaba el patronato del poder civil, que pasó de la corona a la República Francesa con el primer cónsul y después al Imperio de Napoleón. Y el concordato napoleónico condicionó después todo el tiempo que quedó monarquía legitimista o realista, siguió con el concordato napoleónico, que estuvo vigente hasta 1906 y que está vigente en Alsacia-Lorena ahora, porque como que Alsacia-Lorena pasó al Imperio Alemán, entonces Bismarck respetó Alsacia-Lorena la vigencia del concordato napoleónico, y después cuando Francia, el Tratado de Versalles, recuperó las provincias estas, no iba a decir que estos alsacianos y loreneses, cuando están con Francia, tienen menos derechos como católicos que los que tuvieron con un imperio protestante, y entonces se conservó el concordato. Ahora no me consta que no sé si se arregló ahora o se estropeó después del Vaticano II, pero la Francia republicana con gobiernos masones y todo eso tenía los derechos que tenían los reyes de Francia en Alsacia y Lorena, y las únicas provincias en donde el poder civil presentaba a los obispos, y a su vez la Iglesia tenía unos derechos, una universidad católica, ¿no?, Estrasburgo, etc., que no tenía en otras partes, porque el concordato se mantuvo vigente. Que yo recuerde, todavía De Gaulle lo tenía en cuenta. De Gaulle todavía actuó con presentaciones de ese tipo, y respetando el concordato y aprovechando lo que el concordato daba al Estado francés. Entonces, esta anécdota quiere decir que, milagrosamente, un episcopado complejo, que había, diríamos, como quien dice, monárquicos tradicionales, monárquicos liberales y republicanos, que había aceptado la república, y imperialistas de Napoleón III, pues unánimemente pidió la fiesta del Corazón de Jesús. Esto se explica porque ya había crecido entre el pueblo cristiano y había cantidad de cosas ya en movimiento. La apostolización ya estaba desde 1844, y pronto sería el gran cauce de la Revolución de Jesús. Pero en todo este tiempo, desde las revelaciones de Paraidemonial hasta la extensión de la fiesta a la Iglesia Universal y después la gran tarea del Padre Ramier, la Revolución de Jesús siguió un proceso misterioso, humanamente como deshilachado, incongruente, ¿verdad? Nadie sabía qué iba a pasar, cómo acabaría de aquello, ¿eh? Acabando como ha acabado y como Dios lo tiene designado. Por tanto, ahora yo lo que voy a hacer hoy, a leer unas cuantas cosas de la propia Santa Margarita y de la historia ulterior, dirigida expresamente, las he escogido con un propósito, de insistir en un sentimiento que era muy fundamental en la espiritualidad que el padre Landis quería imprimir en nosotros, y que lo recuerdo personalmente, que me había muchas veces apremiado a sentirlo. El sentimiento es este, es el que es después la espiritualidad de Santa Teresita y todo eso. Mirad qué le dijo el Señor, a Santa Margarita María de Alacoque, que le dijo: ¿cómo puedo cumplir estos encargos? Santa Margarita, ya os lo dije, es una mujer acomplejada, muy sincera, muy ingenua, que tiene ocurrencias muy curiosas. Yo no soy nadie, buscad un señor importante, noble, rico, un rey, y el que lo haga, ¿no? Y a ella le decían que convenciese a Luis XIV, nada menos, ¿eh? Pero él decía, pues buscaos gente importante que tenga influencia, ¿no? ¿Cómo puedo cumplir estos encargos?, dice Santa Margarita al Señor. Y ella nota que le dice: dirígete a mi siervo, que es el Claudio la Colombier, y dile de mi parte que haga cuanto pueda, para establecer esta devoción y complacer así a mi corazón. Que no se desanime a causa de las dificultades que se le presenten y que no le han de faltar. Pero debe saber que es omnipotente aquel que desconfía enteramente de sí mismo, que esto tal vez es lo más difícil, para confiar únicamente en mí, que también lo es. Pero para la segunda dificultad, es decir, la dificultad que tenemos en confiar del todo en Dios, es porque nos cuesta desconfiar totalmente de nosotros. Pero es condición, No, la esperanza teologal exige que sepamos que esperamos unos bienes, que Dios obra en nosotros si nosotros no le estorbamos, pero que no pueden salir de nosotros mismos. No pueden, No. Y si no podríamos esperar la vida eterna ni la santidad. Es omnipotente, fijaos bien, aquel que desconfía enteramente en sí mismo para confiar únicamente en mí. Esto es de Santa Margarita. Esto es el célebre memorial que le pasaron a Claudio Colombier desde el convento cuando se iba a Inglaterra. Esto se lo llevó a Londres y le hacía mucha falta tener esta consigna. Bien, pues en pensamientos y ocurrencias, desde la primera línea, está indicado la necesidad de darse cuenta de la pequeñez, la impotencia, la total desproporción entre aquello que Dios nos llama y lo que nosotros podríamos hacer. De tal manera que es por eso decía el padre Orlandis que no veía nadie fecundo en la vida apostólica ni en nada, a no ser que hubiese experimentado el fracaso. Porque los que no fracasan no se dan cuenta de que no pueden nada. Entonces emprenden cosas que están a la medida de sus posibilidades. Y a la medida de las posibilidades humanas no hay nada que pueda salvar al mundo, ¿no? Evidentemente. No hay nada. Por tanto, entender tantas cosas está en el Evangelio en cada paso. Sin mí nada podéis hacer. La viña no da fruto sino unida a la vid, las ramas, las cepas no fructifican sino unidas a la vid. En fin, hay 50 fórmulas. No soy yo sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios obra en mi impotencia, dice San Pablo. El que no se siente impotente, mal asunto, porque tampoco sabe a qué es llamado. Somos llamados a cosas que exceden todos los méritos posibles de un ángel, en cuanto ángel. A esto somos llamados. ¿Quién podrá ayudar a la obra redentora? ¿Quién podrá obrar la conversión de un pecador? ¿Quién podrá obrar la perseverancia en la vida cristiana, en luchando contra el mundo, el demonio y la carne? ¿Quién podrá? Pues sin mí no podéis hacer nada. Todo lo puedo en el que me conforta. Y claro, esta cosa que está en todas las páginas de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en los Salmos, en los Evangelios, en las cartas de los apóstoles, es un principio programático esencial en el apostolado de la devoción al corazón de Jesús. Al mismo tiempo que se nos hace sentir nuestra nada e impotencia, se nos hace sentir que somos omnipotentes, estamos llamados a ser omnipotentes, es decir, es omnipotente el que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. Magnífico texto que en pensamientos y ocurrencias, congruente con estas palabras que Santa Margarita refiere, y sin duda, que a veces dice, me parece de haber entendido, no, que lo dice bien claramente. Esto se lo envía él a Claudio Colombier con toda firmeza y sin duda alguna. Esto es lo que le dijeron al ir a Inglaterra al San Claudio. Sigo leyendo Santa Margarita con el intento de destacar cómo el padre Orlandis se apoyaba en estos textos, que él tenía y todavía veía más manifiesta el designio divino, todavía el curso posterior en Santa Teresita, ¿no? Pero mirad qué dice Santa Margarita. Reinará este amable corazón a pesar de Satanás. Esa palabra me transporta de alegría y constituye todo mi consuelo. Y mirad qué dice aquí, se entrevé lo que no entendieron. Me parece, dice, que desea entrar el Señor con pompa y magnificencia, lo que ahora llamarían con triunfalismo, en las casas de los príncipes y de los reyes. Esto es completamente bíblico. Un texto de Isaías que el Pablanis tradujo espléndidamente, lo recordáis, se dice al siervo sufriente, verante reyes y de pie se pondrán, verante príncipes y ante ti se postrarán. Esto está en Isaías, anunciado al Mesías sufriente que va a redimir al mundo. Verán, después de haberlo pasado tan mal, dice, los reyes se pondrán de pie ante ti, los príncipes se arrodillarán, se postrarán ante Cristo. Dice que quiere entrar con pompa y magnificencia en las casas de los príncipes o reyes, para ser en ellas, en las casas de los reyes como tales, tan honrado cuanto fue ultrajado, despreciado y humillado en su pasión. Recibir tanto contento, viendo a los grandes de la tierra humillados ante él, el contento, porque así, así tienen salvación, sin humildad, cuanto fue la amargura que sintió viéndose puesto bajo sus pies, porque el Señor, los príncipes, los reyes de la tierra convinieron todos a una contra el Señor y su ungido, ¿no? Y los, la autoridad religiosa de Israel, y los doctores, y los sacerdotes, y Pilatos, y Herodes, y todos le escupieron y le se burlaron de su reinado, le pusieron la corona de espinas, le pusieron una caña, etc. No, y es la, el, toda la pasión gira en torno de la, del desprecio a Cristo en su reino, y la incomprensión y la, el odio a su reino. Y entonces Santa Margarita atribuye a Cristo, dice que el, de Luis XIV le dijo, quiere, el corazón de Jesús quiere alcanzar victoria sobre el suyo, sobre el corazón de Luis XIV, y por su medio sobre los grandes de la tierra. Esto es de una fecha en que estaban rotas las relaciones, es decir, no había, había 40 diócesis sin obispo en Francia, sin obispo efectivo, con vicarios y con soluciones provisionales, porque para nombrar un obispo se necesitaba que fuese presentado por la corona. Y los que presentaba la corona habían estado todos como sacerdotes o tenían relación con la asamblea que había afirmado que el Papa no es infalible, que no tiene plenitud de potestad sino en el concilio ecuménico, etcétera, etcétera. Y mientras no se diese por nula aquella asamblea, el Papa no podía nombrar ningún obispo. Y tardaron, cuando esta carta lo dice Santa Margarita, todavía pasaron 4 años más, hasta que la corona y los obispos franceses dijesen que daban por no acordados los acuerdos del 89, del 82. Entonces no se definieron que varios de aquellos acuerdos, después del Vaticano I, son formalmente heréticos. Pero como que no estaba definida la infalibilidad pontificia, etc., no se obligó a una retractación como herejía, sino simplemente que la Iglesia francesa se reconocía parte de la Iglesia de Cristo y no tenía una doctrina propia que tuviese que mantener, aunque la Iglesia universal en su concilio, en su autoridad pontificia, enseñase lo contrario. Y se quedó la cosa así hasta 1870, que de los 4 artículos que redactó Bossuet, 3 de ellos después de 1870 son heréticos, y 1/4 pues casi casi, porque si le diésemos por válido tendríamos que considerar inútiles todas las enseñanzas pontificias que afecten a materias económicas, sociales o jurídicas, o internacionales o internas. Porque el artículo decía que sobre los poderes de los reyes en el gobierno de los estados, el Papa no tiene autoridad ninguna. Este artículo. Esto no es que sea herético, es un error gravísimo que si se diese por probable, ya digo, podrían echar al cesto de los papeles, a la Rerum Novarum, la Mortale Dei, la Libertas y la... Y la, toda la documentación pontificia y los discursos que hizo Pablo VI o Juan Pablo II en las Naciones Unidas o cualquier defensa de la familia o de la derecho a la vida o cualquier cosa. No sé si me explico. o todo lo que ha dicho la Iglesia sobre los derechos de las familias y de la Iglesia en la educación, en las escuelas, todo, nada, pues, nada, no quedaría nada. La Iglesia no tendría doctrina político-social, ni internacional, ni jurídica, ni nada. Esto es uno de los artículos. Y los otros decían que el Papa no tenía autoridad sino en el concilio ecuménico, que el concilio ecuménico era superior al Papa, que un acto pontificio solo era obligatorio si la Iglesia Universal consentía con él y lo ratificaba, etcétera, etcétera, y que no tenía la infalibilidad los actos pontificios. Y claro, esto, los otros tres artículos, fuera de este que he dicho, que es erróneo, gravísimamente erróneo y contrario al sentir de la Iglesia y a toda la vida de la Iglesia, los otros tres están anatematizados en el Concilio Vaticano I, en tiempo de Pío IX. Pero sin retractar como heréticos los artículos, se declararon nulos los acuerdos del 82. Y entonces, a partir del año 91, pudo volver a haber obispos. Ya digo, y cuando Santa Margarita dice, el Señor quiere humillar al corazón de Luis XIV, pues tardó 4 o 5 años en obrarse esta mínima humillación. Esta mínima humillación. En cuanto a pedirle al rey que pidiese al Papa que hiciese la fiesta de Cristo del Sagrado Corazón, no se atrevió nadie a hacerlo. Ni la reina de Inglaterra destronada se atrevió a hacerlo, ni las religiosas de Chaillot, que había fundado la viuda de Carlos I, que murió a manos de Cromwell, un monasterio de la Visitación que lo fundó una reina de Inglaterra destronada y en que vivía refugiada allí en armonía con las religiosas, otra reina destronada de Inglaterra, esta católica también, las dos eran católicas. La que vivía en Chaillot era la que había tenido por capellán en su capilla de palacio a Claudio de Colombier. Pues ni esta señora se atrevió a decírselo a Luis XIV. No consta que le llegase a Luis XIV la sugerencia, que era divertido que tuviese que pedir al Papa la fiesta, cuando los obispos galicanos no reconocían que la Santa Sede tuviese el derecho a establecer la liturgia en las diócesis francesas. Absolutamente chocante todo eso. Y así avanzan las cosas de Dios, ¿no? El otro día yo leía una cosa de Santa Margarita que voy a matizar, hice un chiste. Yo le voy a hacer un chiste del revés, porque los chistes que me se me ocurran no tienen importancia, puedo hacerlos y después retractarlos. Dice Santa Margarita, sirvan para llamar la atención sobre el tema en sí mismo. Santa Margarita le dice, debo deciros a la madre Somés que algunas veces me he quejado a él, a Jesús, porque no emplea personas de autoridad y de ciencia, que hubieran podido adelantar mucho con su influencia. Santa Margarita buscaba que el Señor no le diese el trabajo a ella, que era tan poca cosa, ¿no? Y que buscase gente de peso. Yo digo que esto nos pasa siempre, ¿no? Y parece un poco normal esto. Me parece, dice, parece que el Señor no le contestó, que me ha dado a entender que para esto nada le sirve poder humano, porque la devoción al Inmaculado Sagrado Corazón no se establecerán sino por medio de personas pobres y despreciadas, y entre contradicciones, a fin de que no se atribuya nada al poder humano, y que a pesar de todas las oposiciones y contradicciones que en contra de esto pudieron levantarse, otras veces dice que ciertamente habrá siempre dificultades y muchas. El padre Blantis decía que el demonio pasa por todo, menos por la devoción al corazón de Jesús. Que a mí me escandalizaba cuando decía que esta pasa por la devoción a María. Yo estoy siempre convencido que la devoción a María es señal de predestinación y que es un signo de buen espíritu. Y que el demonio transigiese con la devoción a María, con tal de que no hubiese devoción al corazón de Jesús, a mí me parecía extraño. Perdonad una cosa. Cuando después he visto deshacerse como un volado obras con millones de fieles, que incluso han quitado el nombre de Marianas, para pasar a ser comunidades de vida cristiana, que al ser comunidades de vida cristiana resulta que han sido menos fecundas que cuando se llamaban marianas, pero pasaron siendo congregaciones marianas a no querer llamarse marianas, Y en aquel momento había en las congregaciones marianas bastante resistencia a la devoción al corazón de Jesús. Lo cual ahora ya el escándalo se me pasó, la experiencia de las cosas. Las cosas que me costaba entender que el padre Lanis tuviese razón, ahora las veo muy claras. Os digo muy claro, por la experiencia. A mí me extrañaba, porque yo era de la congregación y la devoción a María para mí, siempre, como para San Alfonso de Ligorio, es señal de predestinación. No hay, el que no es devoto de María está perdido. El que es devoto de María está salvado. Pero ¿cómo puede decirse que el demonio pasa por todo, hasta por la devoción de María, con tal de que no haya devoción de Jesús? Pues muy sencillo. Porque María lleva a Jesús. Ir a Jesús en serio, en el espíritu de María, tal como sus grandes apóstoles, San Antonio de Claret, el padre Chaminade, San Luis María Grión de Montfort, y todos los devotos de María lo propugnan, lleva al corazón de Cristo. Y si uno se para a medio camino, por María no va Jesús, entonces tampoco va por María. No es de auténtica devoción mariana si es una devoción alérgica al corazón de Cristo. Y esto es lo que quería decir el padre Orlandis, y tenía mucha razón, y por los frutos se ha visto. No basta invocar una cosa excelente, cualquier cosa muy buena. Si se invoca para no hacer otra que también es muy buena, que es más central, va mal. No sé si me explico. El que diese más importancia a la doctrina de Santo Tomás que a la devoción al corazón de Jesús, se equivocaría mucho. Y a mí me decía, no conviertas escola en una escuela de tomistas. Pues ¿por qué? Porque por de pronto algunos... El padre Ramier no era tomista, sino suarista. Por ejemplo, el padre Rogeronelli era un ferviente suarista, el padre Solar era un ferviente suarista, el padre Cayuela, sin el cual no existiríamos, era suarista. Pero eran devotos, también tenían amor a Santo Tomás, pero sobre todo eran devotos del corazón de Cristo. ¿Y por qué? Porque además la Escuela Cordillera no es una escuela de filosofía ni de teología, que es una escuela que ha suscitado en algunos de nosotros una vocación universitaria, filosófica, y en algunos una vocación de estudio de teología, y doy gracias a Dios. Yo pues nunca he disimulado que soy tomista y siempre lo seré, y lo debo a Escola Cordisieso. Pero Parolandis, como que me veía tan convencido, me decía, cuidado, que eso no es lo esencial. Porque yo me podía haber distraído con los estudios filosóficos y teológicos y ser menos devoto del corazón de Jesús. Dice, vosotros sois celadores del apostolado de la oración, sois apóstoles del corazón de Jesús. ¿Entendéis, verdad? Pues lo mismo decía, lo decía del tomismo, lo decía de la devoción a María, o cualquier cosa. El demonio, con tal que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos, pues es más fácil engañarte pensando que te deja hacer otras cosas estupendas, ¿no? Porque siempre que cogemos, es el problema de las elecciones y el discernimiento en San Ignacio, podemos hacernos un lío con cualquier cosa, siempre que hagamos pasar nuestro subjetivo gusto sobre el designio de Dios sobre nosotros, siempre que nos busquemos a nosotros mismos, aunque sea pretexto de que hacemos tomismo, o que hacemos política, o que hacemos devoción a María, que sería falsa, y no dejamos de hacer la confianza del todo en Cristo y la desconfianza total en nosotros, estamos perdidos. No sé si me explico. Vale, perdemos el hilo conductor. Y entonces dice que lo harán personas despreciadas. El chiste consiste en que parece que nuestro Señor tuvo compasión de los importantes y pensó, hombre, pobres reyes, lo van a pasar muy mal dentro de un poco, los van a guillotinar, van a quitarles todo poder. Mientras todavía subsisten, vale más dejarles hacer algo bueno también, ¿no? Sobre todo los que estaban destronados o pasando 50.000 humillaciones, ¿no? La reina destronada de Inglaterra, que vivía subvencionada por Francia, ¿no? Lo cual para un rey es muy humillante, ¿no? La reina esposa de Luis XV, pues leeré un texto de un obispo en una oración fúnebre, María Leszczyńska, cuyo padre tenía el título de rey de Polonia, vitalicio, pero salvo de que el rey de Polonia era la casa de Sajonia, ¿no? Augusto I, Augusto II, Augusto III, porque perdió la guerra de sucesión polaca y le dieron el título de duque de Bar y el territorio de Lorena vitaliciamente, a condición de que pasase después a la soberanía de la corona francesa, o sea que no era ningún patrimonio hereditario. Un título polaco y un título temporal para consolarle de la renuncia al trono polaco, dejándole tener honoríficamente el título de rey, aunque había dos reyes de Polonia, el efectivo, que era la casa de Sajonia, electivo, no hereditario, pero fueron tres reyes de la casa de Sajonia, que eran protestantes y convirtieron a la fe católica para poder ser reyes de Polonia, no es claro agua. Y ese señor Lisinski, que era un noble polaco, se quedó con el título de Polonia. Y este señor tenía una hija que se llamaba María. Parece que no era muy guapa, pero era simpática. Sí. Y debía ser, como diríamos, poquita cosa, pero tuvo suerte porque para no... por problema de que si se casaba con un tal se tenían celos las otras, para aquello que pasa entre los celos en las casas reales, cogieron a María Lecinsa porque siendo su padre solo un rey de título y que vivía así como subvencionado, así, como de limosna, pues así no se ofendía ni Austria, ni Prusia, ni nadie, ni Baviera, ni España, ni nadie, y casaron a Luis XV joven con María Lezkins. Ya saben que su marido pues tuvo ilustres, vaya, entre comillas, queridas, que reinaron en política 20 años como Pompadour, y le sucedió otra, Ibarri, y antes una dinastía de queridas que con el título de camarera de la corte o cosas así llevaban la política, nombraban los ministros y tenían más poder que el ministerio. Y la pobre reina, que tuvo muchos hijos además, pues iba teniendo hijos, más hijas que hijos, todo hijos. Después el hijo se casó con una hija del rey de Polonia de verdad, o sea que la hija del rey de Polonia de título tuvo que casarse, el hijo, el de que hubiera sido el delfín de Francia, por conveniencias políticas, por las mismas que su padre, Stanislaw Leszczynski, solo tenía título. El hijo de María Leszczynska y Luis XV se casó con una hija del rey de Polonia, Augusto II, que ya es humillación. Lo que pasa es que esta hija del Augusto II de Polonia se entendió muy bien con María Leszczynska, y estas dos mujeres hicieron más por el Sagrado Corazón de Jesús que nadie en el siglo XVIII, salvo los mayores apóstoles. Por eso digo que también se sirvió de reinas, ciertamente reinas empobrecidas, arrinconadas, y en una situación un poco precaria. La reina María Leszczynska, siendo reina de Francia, maltratada por su marido, y habiendo tenido que casar su hijo, el delfín, que murió antes de reinar, es el padre o el abuelo de Luis XVI, siendo que esta María Leszczynska, teniendo que tener como nuera la hija del rey de Polonia efectivo, Augusto de Sajonia, pues convenció a su padre, el rey simbólico, al polaco, que era su consuegro, diríamos, que era el rey efectivo. Y simultáneamente, Stanislaw Leszczynski y Augusto de Sajonia pidieron a la Santa Sede, por el 1760 y pico, la fiesta del Sagrado Corazón. Y se movió en todas las direcciones. Era muy amiga de las religiosas de la Visitación y de las carmelitas de Compiègne, aquellas que después murieron mártires, y movió conventos y religiosas y teólogos, etc. Y en un momento dado, un rey de Baviera, un rey de Polonia de verdad y un rey de Polonia de broma pidieron en pocos meses al Papa la fiesta del Sagrado Corazón. Y todavía no funcionó, pero la cosa iba avanzando. De modo que también se metieron reyes y algunos nobles. Felipe V se lo hicieron pedir, un jesuita escocés, del cual un autor muy enemigo de la compañía por simpatía con el jansenismo dice que era un virtuoso religioso, cuando lo dice Ciriaco Pérez Bustamante en aquel estudio sobre la política del siglo XVIII, que es un panfleto antijesuítico muy documentado y con muchas bases reales. Ahora hace un gran elogio de Guillermo Clark, escocés, virtuoso religioso. Este hizo la carta de Felipe V al rey pidiendo la fiesta, que tampoco sacaron nada de momento. Pasó mucho tiempo, pero todo el siglo XVIII fueron peticiones. Pero entre tanto, iban aprobándose oraciones, novenas para uso privado. Se iban consiguiendo publicar libros sin que los pusiesen en el índice de libros prohibidos, como había ocurrido con la primera obra extensa sobre el culto al calzón de Jesús, que se buscó un pretexto litúrgico y se puso en el índice de libros prohibidos en Roma en tiempo de Inocencio XII. Y así sucesivamente. Las humillaciones que han pasado. S'ha acabat el temps. Bueno, d'aquestes coses n'hi ha tantes que el mateix se'n pot explicar 2 o 3 hores que 4. Tenia tot de punts. Potser el dia que ve us explicaré més coses d'aquestes, perquè tota aquesta època del segle XVIII és tan pintoresca, tan curiosa, tan sorprendente, i se revela tanto el designio de Dios que va a lo suyo, y una serie de gente pues pone la cabeza bajo el yugo y recibe palos, le sancionan, le dicen que no, le ponen, pero la cosa va adelante hasta que al final se aprueba la fiesta en Polonia, gracias a que la reina María Leszczynska moviliza a todos sus parientes, su padre y el padre de su nuera, y consigue movilizar el episcopado polaco y el episcopado francés en bloque. Todos los obispos franceses, galicanos, todos ellos, por el prestigio de la reina. Me permitís, voy a leer el elogio fúnebre de María Leszczynska y se acabó esto. Sí, sí. Bueno, por un momento, un momento. Un momento. Bueno, esta oración fúnebre de María Leszczynska será el comienzo del sábado próximo. Gracias. Muy bien.